de hoy. Empezamos con una lectura de Eduardo Galeano a cargo de José. Hola José, buen día. ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal? Mercedes, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, hoy empezamos de esta manera. Es un programa casi especial sobre el 12 de octubre, en donde charlaremos, escucharemos audio. La idea es poder reflexionar, escuchar, pensar cada uno de nosotros también, lo seguimos haciendo, en la casa, la familia, con sus hijos, sus hijas, con quien estén o solo. Es una fecha, una de las más polémicas, por decirlo de alguna manera, una fecha que ha ido cambiando con el paso del tiempo la forma de encararla. Yo contaba alguna vez esto de hacer los tres barquitos ahí. Sí, las tres calaveras de Colón. Carabelas. Siempre carabelas de Colón. Y quedaba en eso, ¿no? Y con su nombre, como se llamó, el Día de la Raza. Sí. ¿Sí? Que ha ido cambiando con el tiempo. Vamos a ver si después de todo lo que escuchemos hoy podemos llegar a una conclusión, que cada uno llegue a una conclusión un poco más amplia de lo que significó, ¿no? Así que bueno. Sí, tenemos... es una de las fechas que más nos interpela, hablando en la escuela, ¿no? Que ha cambiado en este, como decías vos, José, en este último tiempo, por suerte, la visión bastante. Pero sí, tenemos de todo un poco, como decías. Sí, exactamente. Bueno. ¿Tenemos recomendados? Tenemos recomendados. Tenemos, ¿qué más tenemos? Tenemos alguna nota, una entrevista también. Prevista. Una entrevista, voy haciendo como desde el comienzo, a ver si ya se dan cuenta quién puede llegar a ser. Vos siempre tirás una pista como para generarnos intriga. Bien. Bueno, por suerte están ahí, vivitas y vivitas. Bueno, lamentablemente cada vez más pocas hay. A mí me llama la atención, es una de las preguntas que le voy a hacer. Ah, bien. Porque siento que hay cada vez más pocas, veo cada vez más pocas. Bueno. Así, silvestres, y de la misma manera que los más grandes. Sí. Pero bueno, sigamos con los adelantos. Hay recomendaciones. Hay recomendados. Vuelve Marita en vivo. Vuelve Marita en vivo con otra propuesta literaria. Sí, que... la semana pasada fue el final de las andanzas, aventuras, historias del bicho colorado. Hermoso, que al final de todo zafó de un montón de historias, de un montón de sobresaltos, de... De peleas, discusiones, finalmente nunca pudo saber por qué las algarrobas maduraban. Y esa temática después salta a otros cuentos de Gustavo Roldán. Está súper interesante porque en definitiva es como una gran duda. Unos dicen por una cosa, otros por otra, que tiene que ver el clima, que tiene que ver la época del año. Bueno, es como todo una cantidad de cosas, no solo una. Exactamente, bien. ¿Qué más tenemos? A ver si hoy sí podemos llegar a escuchar un poquito de grooming, ¿sí? Sobre esta temática. Ya dijimos todas palabras en inglés, pero bueno, vamos a tratar de traducirlas de alguna manera para que se entienda de qué se trata, de una problemática más común de lo que creemos y muchas veces está ahí como escondida en las redes y es difícil de identificar. Así que bueno, para la familia también estar atentos ahí. ¿Qué significa el grooming? Vamos a ver si podemos iluminar. Perfecto. Ese concepto. Y como bien decía José al comienzo del programa, contabas que varios docentes estuvieron trabajando con la temática sobre el 12 de octubre o el 11 de octubre, el último día de libertad. Y podíamos ir escuchando, ¿no?, uno de los audios de una docente de cuarto grado, Erika. Exactamente, sí. Erika García de cuarto mandó este audio junto con imágenes, ¿sí? A los grupos de cuarto A y cuarto B, también buscando la reflexión, interpelando a que se busque información, porque lo vemos, y ahí va a explicar, y hay algo que está bueno que lo remarquemos, quizás esto de que es feriado, sí. Listo, y vos veías en el diario, bueno, fin de semana largo, ¿cuántos fines de semana largo quedan para el verano? Como que pasa por ese lado, ¿no? Y no queremos que pase por ese lado. Claro. Así que bueno, vamos a empezar escuchando este audio de la señora Erika de cuarto grado. Familias, buenos días chicos y chicas. Aquí la señora Erika, para recordar un poco que el día de hoy es feriado, porque es el Día de la Diversidad Cultural. Antiguamente, cuando éramos más chicos, se llamaba Día de la Raza. Eso se cambió hace bastantes años, por suerte, al nombre que tiene hoy. Hoy es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Y bueno, también teniendo en cuenta lo que es la bandera huipala, que es el símbolo de la igualdad y la unidad en la diversidad. Como para que charlen ahí en familia sobre lo que pasó un día como hoy y en el día de ayer, por ejemplo, comentarles que en muchos lugares, sobre todo en Patagonia, hubo actos con muestras al aire libre para recordar y tener presente el último día de libertad para los pueblos originarios de América. Teniendo en cuenta que a partir de hoy, con lo que fue la colonización, se perdieron muchas culturas, pueblos, lenguas y demás cosas. Así que bueno, no es un día para festejar, pero sí para recordar, charlar y traer a la memoria todo lo bueno y lo malo. Les mando un abrazo enorme, espero que estén bien y disfrutando lo mejor posible en estos tiempos. Bueno, un beso para todos, para todas. Bien, acá Erika, súper, súper hermosa, hablándole a las familias y a los chicos y a las chicas de cuarto. Justamente haciendo como un desarrollo de lo que nosotros estábamos recién comentando, la importancia que tuvo el cambio de nombre para nosotros, fue un cambio de significado importante, de cambio de perspectiva, cambio de abordaje en las escuelas y de la manera, digamos, que se transmitían estos saberes, de pensar el Día de la Raza a pensar el día del último día de libertad, el 11 de octubre, digamos. Que a veces parece, bueno, ¿qué cambia en esto? No. 12 de octubre, Día de la Raza, y va a ser lo mismo, y no es lo mismo. Los conceptos son muy fuertes, y un cambio de concepto lleva a un montón de cambios culturales, resignificación, ¿sí? En este caso, de pueblos originarios, y que somos personas, ¿sí? Uh-huh. No es fácil, no fue fácil, no sigue siendo fácil pertenecer. Una cosa es pertenecer y tener origen y tener un apellido y tener sangre que viene por un pueblo originario, y otra cosa es reconocerse a sí mismo como perteneciente a una historia, como perteneciente a un proceso, y que bueno, ahí estamos. Lo digo yo teniendo un apellido que no voy a contar una intimidad acá que Ajá, contala. Lo hablamos y nada, algunos audios de, no sé, de gente que nos representó como presidente, ¿sí? Sin caer en nombre ni en partido, ¿sí? Sino que diga que todos somos descendientes de europeos. Eso pasó el año pasado en Suiza, y no es así. Claro. Digo, esto para los pueblos originarios, para quien se reconoce como perteneciente a un pueblo originario, que un presidente diga eso, realmente es muy doloroso, muy triste, y a veces no sabe si es por ignorancia o con cierta intencionalidad. A esta altura ya yo creo que tiene que ver las dos cosas, sí. Se han querido borrar y sacar de un plumazo a toda la cultura y la diversidad. Pasa en absolutamente todos los ámbitos, desde la comida, digamos, que comían, que se come a nivel popular y que comían los pueblos originarios, que se fue pasando, hasta a nivel cultural, en todo tipo de aspecto. Se ha querido borrar de la faz de la tierra. Y de hecho, cuando llegamos hoy al programa, ahora van a escuchar unos cantos onas, uh-huh. Que era una cultura y que es difícil porque lo que se sabe hasta la actualidad, tendríamos que consultar con algún antropólogo que esté investigando en la actualidad, pero es una de las culturas de pueblos originarios que hay registros de la última persona que fue ona, que habló la lengua. Entonces se podría decir de alguna manera que está en la actualidad una cultura que está extinta. Exactamente, ahora en un ratito más lo escuchamos. Bien. Así que bueno, tenemos más tenemos un montón de cosas. Ah, bien. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más? Bueno, vamos a escuchar el audio, ¿sí? De un trabajo que ahora les contamos. Bien. Sí. De un trabajo de la universidad. Que hablan sobre el 12 de octubre, sobre el nombre y las formas en las que se lo mencionó a través de la historia. ¿12 de octubre es una fecha de festejo? ¿Celebración? ¿Es una conmemoración? Hoy nos gustaría reflexionar un poco sobre cómo llamamos una fecha que año tras año recordamos, el 12 de octubre de 1492. En América Latina, esta fecha tiene tantos nombres como significados. Aunque el título Día de la Raza prevalece en muchos países, los nombres suelen variar de un país a otro. Hay quienes lo recuerdan como un encuentro entre dos mundos. Otros destacan la diversidad de los pueblos americanos. Y algunos hacen énfasis en la noción de resistencia. ¿Por qué Día de la Raza? La idea de raza hace referencia a las supuestas razas humanas, asociadas cada una a un color de piel, negra, blanca, amarilla y hasta roja. Esto fue sistematizado por primera vez en el año 1758 por el naturalista, botánico y zoólogo Carl von Linneo, bajo la pretensión de la época de clasificar a todos los animales y plantas. Estas clasificaciones imponían una jerarquía en donde los blancos representaban a los grupos superiores, mientras que los no blancos eran considerados inferiores socialmente. Pero hoy sabemos que no es correcto hablar de razas entre los seres humanos. No hay evidencia científica suficiente como para formular estas divisiones. Esto se debe a que dentro de una misma población se puede encontrar una gran diversidad biológica, social y cultural. Además, estas diferencias entre culturas son productos de sus relaciones sociales con los diversos entornos a través de la historia, no de cuestiones biológicas. La clasificación en razas fue empleada como una forma para respaldar la supuesta superioridad europea y por ende el racismo, en consonancia con una perspectiva eurocéntrica que presenta a Europa como el centro del mundo. Se justificaron procesos de opresión como la conquista y la colonización de América. De hecho, en España, el 12 de octubre se celebra como la expansión de su lengua y su cultura más allá de Europa. Por eso actualmente se lo llama Día de la Fiesta Nacional. ¿Y los cambios de nombre? En el caso de Chile, se celebra el encuentro entre dos mundos. Pero, ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué encuentro entre dos mundos? Afirmar que fue un encuentro entre dos mundos implica, por un lado, sostener que la llegada de los europeos a América fue un acontecimiento pacífico y sin conflictos, cuando en realidad se trató de un proceso de conquista, en el cual se cometieron prácticas genocidas contra las poblaciones originarias de América. Por otro lado, en esta denominación no se contempla la variabilidad cultural que caracteriza al continente americano. Más bien, se lo describe como un bloque cultural único, englobado bajo un mismo término, el de indios. Dicha palabra es una categoría colonial que nace con la conquista para denominar a toda la población nativa, sin tener en cuenta las particularidades sociales e históricas. Sin embargo, pueblos que habitaban América y que aún lo hacen, eran y son muchísimos y muy distintos entre sí. Por eso que actualmente en muchos países se destaca la diversidad cultural. ¿Por qué Día de la Diversidad? En el caso de Argentina, en el año 2010, gracias a distintos reclamos, el gobierno resolvió cambiar el nombre Día de la Raza por Día del Respeto a la Diversidad Cultural, para poner foco en la diversidad de las culturas que habitan nuestro país. Sin embargo, diversos movimientos indígenas a lo largo y ancho del país consideran que esto no es suficiente. Afirman que el 12 de octubre no es una fecha de festejo, sino de silencio. Entonces, ¿por qué Día de la Resistencia o la Descolonización? Para enfatizar esos planteos, en algunos países se cambió el nombre de la celebración, llamándolo Día de la Resistencia Indígena, Negra o Día de la Descolonización. Por otro lado, en Argentina, muchas comunidades indígenas plantean conmemorar la fecha del 11 de octubre como el último día de libertad de los pueblos originarios y como el comienzo de la resistencia y lucha por su cultura. Por ello, organizan durante los días previos lo que denominan los contrafestejos, en donde reafirman sus derechos y recuerdan su visión de la historia a través de una serie de talleres, reflexiones, proyecciones, canto y música. Escuchemos las palabras de Marta Berreta, educadora popular originaria. Bueno, el 12 de octubre es una fecha para los pueblos originarios del continente Avia Yala, como nos es la denominación que nosotros rescatamos, que sería el continente americano. Es una fecha cara a nuestros sentimientos, porque bueno, se toma como la fecha del desembarco de Colón, y a partir de ahí, bueno, el latrocinio, el despojo, la muerte, toda la subyugación que sufrimos los pueblos originarios de entonces, de hace más de 500 años. La gente suele decir que el último día de libertad de los pueblos indígenas en este continente es el 11 de octubre. Y hasta hoy, en muchas actividades, se realiza ese día como la actividad principal. Creemos que, bueno, las actividades que se hacen en esas fechas que no son referente a los pueblos indígenas es básicamente por desconocimiento, porque a 500 años de la llegada del conquistador, para resumirlo, la sociedad no indígena y aún descendiente de pueblos originarios desconoce la situación de los pueblos originarios. La escuela ha sido siempre funcional a los poderes de turno, de cualquier tipo, en la conformación de los estados. Entonces, como este estado, como tantos otros, se gesta y se funda sobre la base de un genocidio, que es justamente el genocidio a los pueblos indígenas, en la educación en la escuela es y todavía persiste, más allá de todo lo que hemos activado y informado y llevado a conocimiento, no hay una política indígena en las escuelas al día de hoy donde se enseñe la verdad, y todo lo que se explica y lo que se enseña se habla en tiempo pasado. Y nosotros en la escuela decimos que sí, hay que conmemorarlo, pero no celebrarlo. ¿Es importante el nombre de la fecha? ¿Alcanza con un cambio de nombre? Sin lugar a dudas, los nombres que fuimos mencionando invitan a reflexionar sobre los significados de esta fecha, como también a pensar qué hay detrás de cada una de las denominaciones. Los pueblos indígenas, más allá de su diversidad, son quienes conjuntamente han resistido la opresión de distintos poderes que, durante los siglos, negaron su existencia y sus derechos, y que aún hoy continúan haciéndolo. Aunque el cambio de nombre podría significar un avance en sus reclamos, no alcanza con tener en cuenta su diversidad, su resistencia, o con reconocer sus procesos de descolonización, si sus derechos van a continuar siendo vulnerados y ellos seguirán siendo despojados de sus tierras. En definitiva, su lucha no termina ahí. Participá, comunícate con la radio a través del 2944-917288. Agéndalo. Radio Fogón, 97.3. Radiofogón.blogspot.com. Bien, recién escuchamos entonces un video, que también escuchamos el audio, digamos, que se llama 12 de octubre, Día de la Raza, en signos de pregunta, una fecha con múltiples nombres y significados. Es un programa de extensión que se llama Entramando Saberes, de la Universidad de Filosofía y Letras de la UBA. Si lo quieren encontrar, está de ese nombre, digamos, 12 de octubre, Día de la Raza, una fecha con múltiples nombres y significados. Bueno, nos deja pensando, ¿no? Esto que decíamos al comienzo. Uh-huh. ¿Cómo está instalado? En nuestras, y fueron muchos años, formas de decir, de pensar, de, nos cuesta mucho de qué manera mencionarlo. Recién nos mandaba un saludo muy grande Alma, que la trajimos con el pensamiento y nos estaba escuchando, así que le mandamos un beso a Alma y a toda su familia. Muchas gracias por escucharnos. Y con respecto a cuando decíamos que era, si era el último, que la lengua ona se, como se había extinguido, si la cultura se extingue, y nos manda: ojo, la cultura no se extingue con el último hablante. Es una matriz de pensamiento por lo cual se niega y se la legitimidad de los pueblos originarios, digamos, como que es, tenemos una matriz instalada de negación, digamos, de la cultura, que cuesta no es fácil desentramando. Sí. Y sí, como pasa con muchas cosas, cuestionar cosas, cuestionarnos cosas, es más difícil que quedarnos tranqui, tal cual, porque a veces también esto, llevado a cualquier plano de la vida, a veces cosas que nos molestan o que no queremos ver del todo, como que estamos cómodos en un lugar y no tocamos el tema, no lo charlamos, ¿viste? Porque, no sé, lo vamos dejando de lado porque también a veces está en juego nuestra propia identidad. Uh-huh. Y eso lo digo con toda esta nueva concepción, con estos nuevos conceptos, nos permite... ¿Sí? Empezar a hablar nos permite empezar a identificarnos y a revalorizarnos con esta cultura que, bueno, que está presente, ¿sí? Uh-huh. No se extinguió el hecho de que, como hablaba con Alma, ya que está ahí escuchando, esto de que no es que vos tenés que estar vestido como están en los dibujos de algunas revistas o algunos libros, ¿sí? Con un cuero de guanaco encima y sos tehuelche, sos mapuche, no. Claro. Los tiempos cambian. Uh-huh. Y mucha gente pertenece a esos pueblos y, bueno, por suerte están ahí manteniendo costumbres, la cultura, y por suerte hoy hay una visibilidad mucho mayor que hace un tiempo atrás. Uh-huh. Recordemos que esto que hoy se conoce con Día del Respeto a la Diversidad Cultural, ¿sí? Esto en Argentina. Y ¿sabes cuándo fue? ¿A partir de qué año? Del 2010. Mira. Hacen solo 10 años que se cambió ese concepto. Imagínate que para más de 500 años de conquista, 10 años no es muy poco. Claro. Así que, por suerte, esto está pasando. Uh-huh. Y, bueno, por eso, reflexión, conocimiento, informarse. Uh-huh. Ir pensando juntes. Exactamente. Bueno. Bien, tenemos dos mensajes. Dos mensajes más. Dos mensajes. Primero, uno de Alicia. Muchas gracias, Alicia. Son geniales, transmiten cultura y alegría. Gracias. Gracias a vos, Alicia. Bueno, gracias. Y bueno, buen día, gente. Gracias por tanto tiempo. Les mando un abrazo a todos los chicos de la Radio Fogón, Eli. Así que muchas gracias. Y le mandamos un beso especial a Carmela. Bien. También. Bueno, y a la gente que no escribe, porque uno también a veces escucha y se queda pensando y no manda mensajito, pero bueno, también estamos ahí. Claro. Y la propuesta de hoy era esto: escuchar, pensar, reflexionar. Insisto con esto porque me parece que es la parte que más valiosa nos llevamos cada uno de los que estamos acá. Uh-huh. Y los que están en su casa y los que lo escuchen en el sábado en retransmisión. La retransmisión a las 9:30 de la mañana. Exactamente. Bien, por la 97.3. Llegó otro mensaje que está buenísimo. Dale. De Alma, dice: y Larreta, dice, iluminó los edificios con la bandera española. No se percataron del cambio de denominación. O sea, siguen pensando el 12 de octubre en términos de gracias, España, que nos descubriste. Mira. Durísimo, durísimo. Nos privamos. No, no nos privamos. Lo charlamos y dijimos, bueno, no caigamos tan... a veces uno tratando de tomar estos temas con cierta seriedad, pero vemos que ciertos referentes... vuelvo a lo mismo, no sé si es por ignorancia o es adrede, pero esa visión desde afuera, desde el conquistador, también se lleva a lo interno. Uh-huh. También se lleva como forma de política a un país, a un pueblo. Digo, acá en el Hoyo también lo vemos. Entonces, esto de quién es el conquistador, y a veces se ve como quién es alguien más poderoso, puede ser económicamente, tiene cierto poder sobre los demás, cosa que tenemos que reflexionar y tratar de cambiarlo. Uh-huh. Bien. Wow. Bueno. Wow, bien ahí, como trasladaste. Para. Bien, muy bien, José. Listo. Genial. Me estás censurando, No se escucha. Bien, yo lo habías anunciado recién, vamos a ir a una... También continuando con esto, y todo el programa va a estar con cositas mechadas sobre el 12 de octubre, vamos a escuchar unos cantos tradicionales, onas, donde aparecen tres voces y la segunda era Lola Kiepka, que era la última hablante, según lo que dicen algunos medios, de la cultura ona. Así que vamos a escucharlo. Bueno, seguimos ahí sensiblemente escuchando a estos cantos tradicionales. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, Participá, arrimate al fogón o bajate la aplicación, la app de Red Enfoques, y ahí nos encontrás. Comunícate radiofogon@hotmail.com. También podés enviar un mail. Américo Fogón es nuestro Facebook. Así es. El sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y... Bien, volvimos después de ese tema vibracional, qué buenísimo, genial. Bueno, adelantamos hoy una nota. Sí. Sí. Ya estamos en comunicación, me parece que, a ver si nos escuchás, José. Hola, hola. Hola, buen día. Sí, ahí estamos, perfecto. Bien, te escucho perfectamente. Bueno, estamos... Hola, ¿cómo andás, José? Hola, ¿cómo va? Bien, bien, estamos en comunicación con José Mossi, es un apicultor. Y queríamos charlar con él, tenemos varias preguntas, pero bueno, también queremos que nos cuente cómo es la vida de las abejas, cómo son sus hábitos, pensando que estamos en una época donde tienen mucha actividad. Totalmente, estamos arrancando la primavera, allá arrancamos, perdón. Esas arrancaron también con la floración acá en la zona donde empezaron los frutales, y bueno, yo ahora me encuentro abajo de un manzano, un golondrina, donde me prestaron señal, porque estaba trabajando con ellas, y bueno, las veo que están todas alrededor acá, está lleno de diente de león, esa florcita amarilla, o también llamada chicoria, que bueno, es muy rica también, es muy buena en proteína, es muy buena, así que para ella y para nosotros. Y bueno, las veo que están volando con su tranquilidad y su mundo mágico que tienen, como lo ves dentro de la colmena, ¿no? Esa gran familia, que son muchísimas. Bueno, hay una reina, por cada colmena hay una reina, ¿sí? Donde también hay muchísimas obreras, las otras hembras, dentro de la colmena son las obreras, y después están los machos, llamados zánganos, que son menos que las obreras, que bueno, viven también menos tiempo que todo el resto de la colonia. No sé, ¿quieren preguntarme algo? Y, bueno, estas colmenas que vos mencionas, ¿son colmenas que ellas eligen el lugar donde estar, colmenas silvestres, o son colmenas de alguna manera armadas por el hombre, o sea, por vos en este caso? ¿Cómo es ese tema? Me intriga saber. Bien, bueno, esto del hombre, después que diseñó la colmena, en realidad la abeja existe hace millones de años. Cuando estudiaron su comportamiento, lo que hicieron es copiar la forma de vida y trasladarla a un cajón que se llama colmena, que hay un montón de modelos. En este caso, nosotros trabajamos en América, la mayoría son unas colmenas Langstroth, que se llaman, que era un reverendo Ura, que la estudió, le diseñó, y se llaman colmenas móviles, ¿sí? No tenemos colmenas en árboles, no tenemos, sí agarramos enjambre todos los veranos, o sacamos algún enjambre a una vecina dentro de la casa, el techo, las paredes de madera, que se van haciendo naturales. Claro. Pero en el caso nuestro, como apicultores, lo que hacemos es cuidar la abeja doméstica, que se llama la abeja doméstica, por decir así, claro, en su colmena, donde la podemos manejar, cuidar, alimentar, en el caso que haya que alimentar, curar, porque tiene muchas enfermedades, y bueno, y reproducirla, que es el trabajo que hacemos nosotros para vivir con ellas, claro, y vivir de ellas. ¿Y qué tipo de enfermedades tienen las abejas? ¿Qué tipo de enfermedades? Tienen bacterias, virus, hongo, parásito, tienen un montón. Y tienen al hombre. Ah, claro. Y tienen al hombre. ¿Y cómo se cómo se las cura? ¿Cómo? Y en realidad la colmena está en equilibrio, porque tiene la magia del buscar la abeja se alimenta, ¿no?, del néctar y del polen, ¿sí?, que saca de las flores. Y también saca otra sustancia de los árboles, el propóleo, que muchos lo conocemos tal vez como las tinturas de propóleo, claro, las pastillas de propóleo, que nos hacen tan bien al dolor de garganta, al picazón, al dolor de muela. Y también las tinturas que se toman para que entre el sistema inmune nuestro, para aumentar las defensas, para estar bien preparado para el invierno. Ellas se curan, se mantienen en equilibrio. Todo aparece como cualquier ser vivo como nosotros, cuando hay un desequilibrio emocional o alimenticio, ¿sí? Cuando las trasladamos mucho, en el caso del apicultor que traslada mucho, no es el caso de nuestra zona, porque nuestros apieros están todos fijos, ¿no? Claro. En las chacras, donde sabemos que hay lindo lugar para ellas. En cambio, en otras zonas muy apícolas para el norte, mueven a través de la floración, porque con esto de la zona de la frontera agrícola de la soja, ¿no?, que invadió y corrió los montes, tienen que ir en busca de las flores. Claro. No hay flores donde había antes. Claro. A nosotros no nos pasa eso todavía. Tenemos otros problemitas que hay que ir trabajándolo como arca. Pero, claro, por ejemplo, están fijas y están ahí. Las abejitas estas, las abejas no, las avispas, que son supuestamente muy nocivas, las chaquetas amarillas, que son muy nocivas también para las abejas, pero esas no, sí. ¿De qué, digamos, cómo la combaten ustedes? ¿Hay formas? No, bueno, esto es llegar a un equilibrio también con ella, no podemos, tenemos que cuidar la colmena, que esté en muy buen estado y que haya gran cantidad de población, para que se controle con el tema de la chaqueta. La chaqueta sí es un enemigo natural, claro. Ya está acá, lo tenemos, no podemos eliminarla, tenemos que hacer un control. Y lo que hay es, la única manera es tener una buena colmena bien fuerte, porque dentro de la colmena, una de las funciones de cierta edad, en cierta edad, después de los 20 días, perdón, de los 17 días ahí, antes de salir a volar afuera, a trabajar al campo, por decirlo así, a las obreras, son guardianas. Ajá. Son las guardianas cuando ya desarrollaron esa glándula, o la ampolla que sería la del veneno, la de la toxina famosa, la apitoxina, que ya están preparadas para atacar o para defender en realidad a su colonia, a su reina y a sus compañeras. Ahí tiene que estar bien desarrollado eso para que no ingrese la chaqueta, si no siempre va a haber, tenemos que convivir con ella. Claro. Bien, mirá, me quedé pensando y esto siempre me interesó, es muy llamativo la forma de organización que tienen las abejas. Te pregunto por ahí, ¿la reina sale a veces de la colmena? La reina sale, antes de ser reina también sale a volar para ser reina, porque la reina es una obrera que fue elegida por varias obreras y después alimentada a jalea real exclusiva, que es la magia de... A ver, la colmena es una magia en todo su ser. Por eso, por eso me quería meter un poquito ahí, porque tiene cosas muy, muy, muy lindas. Sí, o sea que es una abeja cualquiera que es seleccionada por el resto para ser reina. Eligen una larva en el caso que esté faltando una reina. En realidad la colmena se maneja mucho por los sentidos, ¿no? Los olores, la visión, el tacto y las danzas que hacen para comunicarse entre ellas, el ruido, las vibraciones, todo eso está comanda ahí adentro. Lo que en realidad maneja todo es la reina con su ferormona, que sería su hormona, que es la que marca la presencia de ella dentro de la colmena, y eso hace que inhibe a las obreras, que son las otras femeninas, para que no haya otra postura de reina, ¿sí? Para que no haya competencia. Claro. Y en el caso que falte una reina, deciden ellas hacer una reina. Bien, y en el caso de que... Perdón que te interrumpí. No, meta. En el caso de que, exista otra reina, ¿es posible? ¿Qué pasa en ese caso? No, naturalmente... son pocos los casos que podemos encontrar dos reinas en la colmena. Se llevan a una batalla, que ya tienen un aguijón también, como las obreras. El zángano no pica, así que si viene un zángano y quieren agarrarlo para tener... ¿Cuál es la diferencia? Abeja, no pica. ¿Cómo es el zángano? Y el zángano es muy grande, es como una mosca, esas moscas bien con unos ojos grandes, ¿sí? Redondito, tosco, bien gordito, así bien ancho, bien... bien grande. En cambio la obrerita no, es la cabeza altora del abdomen chiquito, y el zángano no, es grande, tiene el ojo bien grande, porque es el que fecunda a la reina a muchísima altura, y es donde la tiene que ver, o sea, su capacidad es esa, de encontrar muchísima a la altura reina. ¿Cómo es eso? Kilómetros, muchos kilómetros para ir a fecundar a la reina. Se llama una zona donde se llama zona de congregación de zánganos. Naturalmente, si uno presta atención cerca de los apiarios en esta temporada, donde empiezan a salir las reinas nuevas, las futuras reinas nuevas para ser fecundadas, vamos a encontrar como un enjambre volando en el cielo, que ahí puede ser que esté la reina virgen próxima a ser fecundada. Qué nivel poético que tienen las abejas, son un amor. Bueno, son una increíble. Un tema para volar. Sí, totalmente, hermoso. Sí, además no podemos graficar acá la danza que hacen para indicar, porque sabemos que indican lugar donde está el alimento. El alimento, la distancia, la orientación. Es un mundo muy atrapante. Sí. Sí, y te pregunto, ahora que estás vos debajo... Eso es divino. Dale. Sí, mira. Lo de la danza, cortito. Cuando uno abre una colmena y ve en los cuadros donde hay muchas abejas caminando, siempre ve alguna en esta época donde está la floración a pleno, ve caminando una obrera que va haciendo un círculo de un 8, ¿sí? Pero muy cortito el 8, es como girar casi sobre el mismo eje y a mayor velocidad. Con eso indica... la distancia y la ubicación y la cantidad de a mayor vibración, mayor es la distancia y mayor la cantidad de oferta de alimentos, ¿sí? Sí. Es alucinante. O sea que vos estás debajo de un frutal ahora, que tengan frutales, que vemos ahí y lo que escuchamos ahí, ¿qué son? ¿Zánganos? No. La que sale a trabajar es la obrera. Es la obrera, bien. La obrera, sí, todas las obreras. O sea que lo que hace, la función es fecundar a la reina. ¿Y dónde están los zánganos? ¿Están afuera de la colmena? Los zánganos están en la colmena. Están en la colmena. Bien. Dentro de la colmena, sí. O sea que... sí, también los alimentan. Ellos a veces cuidan a la cría, ¿sí? No son tan zánganos como en la parte real humana donde... cuando no hacemos algo nos dicen zánganos. O sea que muchas veces está mal usado el término, porque se los prestigia a los zánganos. Ellos también hacen que perdure la especie también. Exactamente. La abeja, claro, fecundan. Bien. Sí. Bien, y estamos ahí esto para seguir observándolas, ¿no? A las abejitas, todas las flores que tenemos un montón en esta época. También le vemos las patitas de esto, ¿viste? Las patitas naranja. ¿Qué están juntando? ¿Qué es? Esa es la magia del universo. Este es el polen. Eso es lo que la función de la abeja en el universo, o sea, el mantener las especies. Lo que está haciendo ahí la abeja es visitar flores, y porque ella entra a buscar el néctar en esa flor con su lengua, y lo que se hace, como es un insecto con muchos pelos, se le pega todo ese pelo, ¿sí? Ahí está haciendo la fecundación de esa flor para que haya fruta. Sí. Y así esa fruta tiene semilla, y así se sigue manteniendo la especie de cada... De cada especie, ¿no? Se sigue manteniendo la especie, mejor dicho. Lo que hace es fecundar, polinizar, lo que se llama, el término es polinizar, o sea, el polen fecunda una flor, va a la otra, la fecunda, hace este nexo de donde su trabajo de mantener las especies, o sea, exactamente. De los 10 alimentos, 7 son necesarios que sean fecundados por insectos. Exacto. No solo la abeja, ¿no? Uh-huh. Bueno, podríamos... Por eso la gran importancia del insecto en el mundo. Claro, a ese punto vamos ahora. Podríamos hablar de las abejas un montón más y conocer más, porque es un mundo muy atrapante. Mercedes, ahí quería preguntar esto de que notaba menos abejas. Sí, a mí me llama la atención, de un tiempo a esta parte, 10 años acá viviendo en la Patagonia, que nada, que en el árbol de mi casa siempre se escuchaba que es un cerezo, y ahora me pasa que no se escucha. Digo, ¿qué? Hoy salí afuera y digo, ay, a ver si, siempre salgo a ver si las escucho y no. En definitiva, como que siento, no sé si están así, que ha decaído bastante la cantidad de abejas silvestres, porque en casa, bueno, había silvestres. Claro, pues sí, nosotros tenemos las domésticas que le llamamos nosotros, o las colmenas de los apicultores, y después hay muchísimas en los árboles. Enjambres se salen naturalmente y se meten en el hueco de un álamo, un sauce, un clásico eso. Uh-huh. Sí, lo que está pasando, como decís vos, Mercedes, es cierto, no es solo acá, es a nivel mundial, y en otros países la tienen muy complicada, y en otros países ya casi no están existiendo, como el caso de China en cierta parte, donde están haciendo la función de polinizar a mano, claro. ¿Sí? Las flores, con escaleras, haciendo flor por flor, con pinceles, con polen, ¿sí? Triste. Sí, total. Triste. Pero bueno, todo esto es el avance de los agroquímicos, los agrotóxicos, el mal manejo, el desconocimiento, el miedo a la abeja. Bien. Bicho que pica, bicho malo. Tenemos que llevar todo eso a saber que la abeja es fundamental para que sigamos estando aquí en el planeta. Bien, y ahí quiero que también nos cuente esto que pasó hace unos días, unas semanas atrás, llamarlo conflicto, o que nos cuente un poquito de eso que pasó, con el tema de aprobar o no un agrotóxico para la Suzuki. Bien. Exacto. Y bueno, esto sería, nos enteramos así en la comarca que estaba esta nota presente girando, que era un pedido de unos 3 municipios, pedían al SENASA, que es el ente que regula toda la aprobación de estos agrotóxicos, la ampliación para el uso de 4 agrotóxicos para la mosca de la fruta, de la Suzuki esta, que entra cuando la fruta ya está a punto de ser madura. Claro. Y sabemos que es una zona comarcal de toda fruta, claro. Más que nada los berries y toda fruta fina, y bueno, que es los 4 tóxicos, totalmente tóxicos, como lo dice la palabra, ¿no? No solo para la abeja, para todos, sí, porque claro. Hay uno que queda residuo en el suelo. Claro. Y bueno, acá estamos todos conectados, la chacra está al lado de tu casa, al lado de la escuela, al lado de la plaza, al lado del arroyo, al lado del río. Sí. Y no es cuestión de la abeja. Nosotros reaccionamos como asociación inmediatamente por cuestiones de cuidado de la abeja, pero supera esto. Esto es algo de salud ambiental, como le decíamos en el caso de este intendente del Hoyo. Claro. Bueno, lo bueno que reaccionamos, lo bueno que lo entendieron y lo bueno que se frenó este pedido. Bien, ahora hay que seguir trabajando para que no apliquen. Bueno, a estar atentos también. Y bueno, por el momento está suspendido el uso de estos agrotóxicos. Por el momento está suspendido, pero no, esto se viene aplicando igual, chicos. Hace un montón que se viene aplicando en la cordillera. Nosotros hemos tenido muertes, yo personalmente, hace un par de años en golondrina, que también he salido radialmente, y se sigue aplicando. Hay que controlar la venta. Esto es peligroso, muy peligroso. Supera la abeja, como dije recién. Claro. Tenemos que cuidarlo, nos afecta porque todo, también comemos muchas de estas cosas donde compramos acá. Claro. Sí. Claro. Bueno. Sí, lo que andaba circulando era esa, la información de cómo controlar la plaga de esa mosquita. Entonces te sugerían la trampa esa con la botella, de hacer bien orificios chiquititos, no muy grandes, porque si son grandes pueden ingresar alguna abeja, y adentro con vinagre y agua. Anda circulando en las redes, en todos lados. Bueno, que de alguna manera, si podemos cada uno acompañar ese proceso para controlar la plaga, para... la gente que se dedica a tener venta. Sí, ese es buenísimo. Y si vivimos donde vivimos, en el patio de casa, podemos poner también. Claro. Porque todo eso hace que baje la carga de esta mosquita, y es, según las instituciones que saben del tema, es la única solución por el momento. Claro. La botella, con la botellita con vinagre, que baja la carga. Después no hay, y menos la aplicación de agrotóxico. Claro. Claro. Así que es buenísimo lo que decís vos, Merced, para la conciencia de todos nosotros, los vecinos que vivimos en la comarca, de hacerlo en su casa. Perfecto. Bien, bueno. Está buenísimo. Bueno, ahí estamos, José. Muchas gracias por la comunicación, informarnos, por tanto como la vida de las abejas, que es todo un mundo, y también con este conflicto que se había generado. Bueno, busquémosle la forma más, más sana posible para todos nosotros, para las abejas, por supuesto, y para los productores de frutas finas también, ¿no? Esto es un... Vivimos, estamos en contacto, es en un entorno, así que bueno, te agradecemos un montón la comunicación, la charla que nos diste, y bueno... Genial, nos gustaría volverte a llamar en alguna oportunidad. Genial, hermosa. No hay problema, vamos coordinando. Dale. Y sí, bueno, no hay problema, cuando necesiten, tanto yo como cualquiera de los... de los asociados, siempre podemos estar en comunicación con ustedes. Bueno, y justo te cortamos en un momento, estás laburando un montón. Claro, hay un sol radiante, las flores están abiertas, las abejas están trabajando un montón. Así que bueno, muchas gracias. Sí, y bueno, gracias. Dale, ¿no? Nos vemos. Chau, chau. Chau, gracias. Un abrazo para los dos. Bueno, así pasamos con José Mossi, que es un apicultor de acá de la zona. Sí, yo me quedé con más preguntas igual, ¿eh? Sí. Viste, sí, sí. Me quedé con muchas preguntas sobre las abejas, sobre la miel, que no preguntamos nada, pero bueno, tenía que trabajar, nos atendió en un momento justamente que está en pleno proceso laboral, así que muchísimas gracias. Mira, lo digo ahora, igual, si alguien tiene una... Suele pasar que a veces uno escucha un zumbido y ve un montón de abejas. ¿Sí? Esto me pasó personalmente, por eso lo cuento, y en un momento se metieron en una planta, todo un montón de abejas, pero una pelota, más que una pelota de fútbol, grande de abejas. Sí. Entonces, nada, llaman a un apicultor y ellos van y se llevan todo ese montón de abejas, ese enjambre, llevan un cajón, lo dejan ahí abajo, mueven todo, y si la reina cae adentro, todas las abejas se van a ir adentro. Claro, y no tenemos que matar a ninguna, no tenemos que prenderle fuego, sino que simplemente llamar a cualquier apicultor, ¿sí? Exacto, no tenemos que tenerle miedo tampoco. No tener miedo, no nos acercamos ahí por las dudas, claro. ¿Sí? Pero llama a un apicultor, va a ir con su cajón, va a golpear la rama donde sea y se va a llevar toda, y van a ver que no queda ni una, ¿sí? Bien. Cae la reina adentro y se fueron todas adentro, y no tenemos que no tener miedo, no nos va a pasar nada, no molestarlas, no quemarlas, no matarlas, ¿sí? Es un trámite bastante sencillo. Perfecto. Y seguimos aportando abejas para la polinización de todas nuestras plantas y frutales de la comarca. Perfecto. Bueno, pausa del segundo. Vamos. Seguimos. Segundo bloque súper recargado, vamos con música. ¿Y queda más? Vamos. Y queda más, sí. Para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres.

soy. Soy lo que dejaron. Qué poderoso ese tema. José se ríe porque no me puede escuchar cantar. Qué lindo tema. Sí, me encanta. Súper mega poderoso. Estábamos buscando a ver quiénes eran las que cantaban junto con el divino de René. María Rita. Sí. Totó Lamón Pocina y Susana Vaca. Genias totales. Que se me pone la piel de gallina cada vez que lo escucho. María Rita y Rita María, dice. Ah, mira, dos. Bueno, estamos ahí, vamos que nos llegamos. Marita en un ratito. Vamos a empezar a escuchar audios que lo dejamos para este momento, ¿sí? Porque se nos hizo grande, largo el primer bloque. Vamos a con algunos audios de chiques. Perfecto, y comenzamos con recomendados, con algunas recomendaciones de las chiques de la Escuela 223. A ver, ¿qué nos han recomendado? Cuando vos me digas, José, los escuchamos. Vamos a empezar con un audio que nos mandó Luan. De segundo grado. A ver, Luan. Hola, Mae. Saludos. Me llamo Luan y yo desayuno pan con dulce y chocolatada. ¡Wow! ¡Qué rico! Gracias, Luan. Un beso grande. Mirá lo que desayuna Luan. Sí, viene en la línea de esto que Santino nos mandó un par de miércoles atrás. Desayuno saludable. Y bueno, ahora apareció Luan. Y bueno, está abierta la convocatoria a quienes deseen compartir su receta, en este caso su desayuno. Así que bien por Luan. Seguimos con audios. Tenemos Juli y Betty. Juli, la seño de plástica, y Betty, su hija, de bueno, que nos traen una historia hermosa de María Elena Walsh. A ver, ¿cuál es? Hola, y chicos y chicas, este es el cuento de la regadera misteriosa. ¿Y quién lo escribió? María Walsh. María Elena Walsh, perdón. Felipito Tacatún era muy distraído. Distraído, boquiabierto y desmemoriado. ¿Qué le vamos a hacer? Cada cual tiene sus defectos, ¿no? Sí. Una vez la mamá lo mandó a regar las plantas. Felipito, naturalmente, se olvidó de llenar la regadera y ni siquiera se dio cuenta de que igual salía agua y que las flores la bebían muy contentas. Al rato fue la mamá al jardín y vio que las plantas estaban medio loquitas. Las flores se reían y bailaban el vals, mientras las hojas aplaudían y los yuyos dormían las siestas. ¿Con qué has regado las plantas, Felipito? Con agua, mamá. Con la regadera, mamá, dijo Felipito. Pero esa regadera no tenía agua, sino vino, dijo la señora Tacatún, porque estas plantas estaban tierras borrachitas. Sí, efectivamente, estaban borrachitas. Felipito trajo la regadera para que su mamá la inspeccionara. Y ¡oh, sorpresa! Esta vez la regadera no estaba llena, sino de vino. No, no tenía vino. Tenía jugo de naranja con azuquitas. No, leche. Leche. La mamá se apresuró a preparar una enorme mamadera para el hermano de Felipito. Cuando terminó, dijo, Felipito, alcánzame otra regadera de leche. Y cuando su hijo se la alcanzó, resulta que estaba llena de jugo de naranja, con azuquitar. Naturalmente, Felipito se lo tomó todo sin respirar. Y sin siquiera... No había dudas de que la regadera era mágica, misteriosa y chiripitifláutica. Un día se llenaba de leche, otro día se llenaba de tinta china, otro día se llenaba de caldo de gallina y los domingos se llenaba de cerveza. Y así, porque sí, pero jamás, requete jamás, se volvió a llenar de agua. Qué lindo, ¿no? Sí. Pero, ¿y las plantas? Preguntarán ustedes. Hubo que regarlas en adelante con la manguera. Y de esta manera se acababa el cuento de la regadera. ¡Yay! Chao, amigos y amigas. Nos vemos en el próximo video. Bueno, muchas gracias, Betty y Juli. Qué bueno, este cuento forma parte de un conjunto de cuentos que se llama Cuentopos del Gulugú. Es un libro que escribió María Elena Walsh y es de la década del 80 el libro. Y el cuento también. Y bueno, es una linda historia que en realidad a mí me encantaría que la regadera nos dé agua. No hay nada más poderoso que el agua, ¿no? Pero bueno, la autora pensó otra cosa. Bien. Bien, seguimos. Ahora tenemos un audio de chistes. Llegaron chistes. Y de Conrado, que siempre manda audios y están buenísimos. Gracias. Ha mandado cuentos. Y esta vez vino por el lado del humor. A ver, el gran desafío es no reírse, aguantar la risa 3 segundos, ya te reíste, mirá. Sí, ya está. Es como decir, che, te cuento un chiste, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Y vino, ja, ja, ja, ja, y tatara, y dará, ja, ja, ja. Hola, soy Conrado y hoy viernes es el Día Internacional de la Sonrisa. Y bueno, pásenla bien y les quiero contar unos chistes. Primer acto, un saquito de té solo en la montaña. Segundo acto, el mismo saquito de té solo en la montaña. Tercer acto, el mismo saquito de té solo en la montaña. ¿Cómo se llama la obra? No sé. La isla del té solo. ¿Qué le dice un árbol a otro? No sé. Ponete el impermeable que ahí viene el perro. Y tengo unos chistes buenísimos. Cada vez que cuento un chiste te hace... Oh, así. Si saquen la foto sin Flash, y Flash no salió en la foto. Oh, baile con Gracia y Gracia bailó toda la noche. Oh, den vueltas a Estribor y Estribor se quedó pata para arriba. Oh, alcen las velas y los de abajo se quedaron oscuras. Oh, bueno, no cabe duda y duda se fue llorando. Bueno, entonces, capitán, el del barco dijo abordar el barco y el barco les quedó precioso. Bueno, entonces... Y el capitán montó en cólera y dijo, ¡arre, cólera! Bueno, entonces que los tengo que decir todos. Bueno, no coman con gula y gula tuvo que comer sola. Bueno, genial. Y tengo otro, bailen sin César. Y César no quiere bailar. Bueno, y tenemos más, pero sí, bueno, como tenemos poco tiempo, si no, mirá, seguiríamos. Tengo 25 cuentos, no puedo decirlo porque, mirá. Sí. Genial, gracias por compartir el Día de la Sonrisa. Muchas gracias a la familia de Salvador y Conrado, agradecidísimos, hermoso, una super sonrisa a todos, genial, gracias. Bien, y ahí le agregamos a los chistes de Conrado unos de Pesetti, ¿sí? Sí. Luis María Pesetti, que bueno, también nos causa gracia y no puedo parar de reírme. Bien. Oh. Sigamos, sí, por sí, favor. Sí. Dale. Seriedad. Estoy pensando en chistes, pero no, dale, vamos, sigamos. ¿Tenemos un audio de sexto, de los chicos de sexto? No, Alma. Ah, Alma de quinto, de la escuela 132. Que también aportó. Sí, trae una fecha que pasó la semana pasada, que ahora se van a enterar de qué es, un cumple muy especial. Hola, me llamo Alma, tengo 10 años y ahora les voy a contar la biografía de María Laura de Betach. María Laura de Betach nació el 5 de octubre de 1936 en Santa Fe. Ella es una escritora, poeta, narradora y docente. Se dedica especialmente al público infantil. Sus libros estuvieron prohibidos durante la dictadura militar, entre 1976 y 1983. Ahora les voy a leer un párrafo del libro La planta de Bartolo, de María Laura de Betach. El buen Bartolo sembró un día un hermoso cuaderno en un macetón. Lo regó, lo puso al calor del sol, y cuando menos lo esperaba, trácate. Brotó una planta tiernita y con hojas de todos colores. Bien, sí. Bien, La planta de Bartolo, recontra, ultra recomendado. Sí. Es un libro también. Que formaba parte de La Torre de Cubos, que ese fue el libro que recién mencionó Alma, que fue prohibido en el 76, en la dictadura militar. Un librazo. Bien, y este, La planta de Bartolo, es chiquito, ¿sí? Se encuentra en la versión original con los dibujos que grafican, están muy buenos. Así que bueno, un recomendado. Recontra, ultra recomendado, La planta de Bartolo. Exacto. Bueno, como el 5 de octubre, la semana pasada, fue el cumple de ella, cumplió 84 años. A propósito de eso, es que Alma grabó este audio. Bien. Muchas, muchas gracias. Bien, seguimos. Ahora tenemos un audio de Salvador, que también es nuestro corresponsal. Así que bueno, ahí lo escuchamos. El señor JDC, Silvia Schuher. El señor JDC, que así se hacía llamar para evitar pérdidas de tiempo, andaba siempre tan apurado que uno nunca sabía si estaba yendo o viniendo. Apenas nació, lloró, dijo ajó, cortó los dientes y cambió el uso del babero por el de la corbata con tanta rapidez que ni su propia madre se enteró. Ni siquiera se dio cuenta en el momento que dejó el chupete para comprarse una máquina de afeitar. Aplicadísimo estudiante. Cursó el jardín y la primaria en 3 años, ingresando a los 80 centímetros de estatura en la escuela secundaria. A los 8 años se recibió de doctor en la universidad y a los 13 empezó a trabajar. Para lograr rapidez y eficiencia en su empresa, prohibió el paréntesis, los puntos suspensivos y el uso de palabras con más de 4 letras cada una. Implantó, en cambio, el traslado obligatorio en patines, el telegrama, la abreviatura, el cronómetro y el premio al abrir y cerrar de ojos. Cuando menos se lo esperaba, porque en realidad nunca había perdido el tiempo esperando nada, se casó. Eligió a la mujer más diminuta que le presentaron para tardar menos tiempo en quererla, y al cabo de 2 horas estuvo en el registro civil. A los 25 años se le curvó la espalda, cruzaba la avenida 9 de Julio en helicóptero, cuando además sintió que los músculos se le desinflaban como globos viejos. Para entonces, su cabeza estaba tan blanca como el algodón. Las 3 grandes preocupaciones de su vida fueron la primera, la segunda y la tercera. Jamás perdió un minuto en confesarlas. Un día dejó de andar por los sitios que se solía frecuentar. Murió a tanta velocidad que ni los pulmones reaccionaron a tiempo y siguieron trabajando por un rato. Los que nunca lo vieron tampoco esta vez notaron su ausencia. Es más, de no haber sido por este relato, capaz que nadie se enteraba que existió. Bien, muchísimas gracias. Qué gracioso eso de juntarse, de enamorarse de una mujer diminuta para quererla más rápido. Me encantó. Recomendada también Silvia Schuher, es una escritora argentina. A mí uno de los libros que más me gustó de ella se llama La abuela electrónica, que es un libro de cuentos que está genial, que es una abuela, sí, como lo dice, electrónica, que le va contando a su nieto distintos cuentos. Bueno, es una abuela que compran en una casa de electrodomésticos. ¿Se compra una abuela? Compra una abuela como quien compra un televisor, no sé, una computadora, bueno, y compra una abuela y entre esas otras cuestiones que tiene, cuenta cuentos, además de cuidarlo al nene y un montón de cosas, a la noche le va contando cuentos. Electrónica. Electrónica, ah, sí, bien. Ya. Es medio viejito. Es del 2014, el libro. Y la verdad que está excelente. Está, o sea, la moraleja, nada va a reemplazar al ser humano. Exactamente. Al calor de las abuelas, que bueno, ahora en un ratito vamos a tener a una. Bien. Estamos ahí ya comunicándonos, sí. Así que bueno, vamos a seguir. Ahora llega un trabajo, también una biografía, venimos con biografía, de Liliana Bodoc. Nuestra amada Liliana Bodoc, recordemos que Sexto Grado estuvo leyendo parte de la novela El Espejo Africano. Que ya lo emitimos la semana pasada, también un recomendado. Y también va esto de lo que mandaron ahora, también tiene que ver con la fecha que venimos, de la cual venimos hablando, casi todo el programa de hoy, que es el 12 de octubre, ¿sí? Así que bueno, vamos con el audio de Sexto y esta biografía. Biografía Liliana Bodoc. Fue escritora y poeta argentina. Nació en Santa Fe y falleció en 2018 en Mendoza. Tuvo 2 hijos llamados Galileo y Romina. Algunos de sus libros, además de Espejo Africano, fueron Los días del viento, Los días de la sombra, Amigo fue el viento y sucedió en color. Saga de los confines es el título de una colección de tres novelas escritas por la autora Liliana Bodoc. La saga de los confines es una historia de lucha entre fuerzas del bien y el mal, de resistencia armada contra conquistadores extranjeros. Esta conquista no persigue fines económicos ni políticos, sino que busca la aniquilación misma. La magia es un elemento poderoso que se utiliza en la historia y la complementa con prácticas astrológicas que conocían los pueblos originarios y americanos. A través de su literatura fantástica, Bodoc nos invita a repensar la llegada de los españoles a América. Gracias al libro El arte de los confines, en el que Gonzalo Kenny nos ilustra partes de la saga, pudimos acercarnos a una gran novela que nos permite ir ampliando nuestros conocimientos desde una mirada crítica y una rebosante ternura. Les compartimos hoy un poco de este trabajo que hicieron los y las chicas de sexto. Las tierras fértiles. Antes de nosotros, en una vertiente de tiempo, hubo un continente verde y generoso. Fue aquella una vasta extensión de tierra con ríos que podían detenerse a escuchar, pájaros que conocían el híbrido camino, zapallos, jadeíta y brujos. Pueblos orgullosos las habitaron en el extremo sur, los guerreros Usi-Wilkes, más al norte los Tsitsa'ai, una civilización de astrónomos y poetas, y más al norte aún, en espléndidas ciudades, vivieron los señores del sol, un imperio de oro. En las tierras fértiles cada quien tenía su sitio, su agua, su cielo. Pero una flota extranjera iba a atracar en sus orillas y todo cambiará para siempre. Tierras fértiles se llamó el continente, donde el tiempo se pintó el rostro con trazos de guerra y el espacio fue una estrategia. Las tierras antiguas. También los pueblos de las tierras antiguas danzaron y soñaron. También ellos fueron buenas razones para llevar erguida la cabeza. Pero el hijo de la muerte, nacido en la cima del monte Noferos, crecía para glorificarse. Cuando logró ponerse de pie, las tierras antiguas quedaron en el lado imperfecto del círculo. Desde allí zarpó una flota en dirección a las tierras fértiles. Al frente de ella iban hombres despiadados. Eran los barcos que enviaban el hijo de la muerte para extender su oscuro dominio más allá del mar. Los pájaros se ocultaban en la tormenta. Una guerra infinita comenzaba. Prefacio. Contaremos aquí la guerra del venado, aquella que comenzó en la boca de la muerte y se extendió sobre el mundo entero. Fue una guerra larga y sangrienta, tanto que ningún ser viviente logró quedar afuera, ni siquiera los juncos que crecían a orillas de los ríos. Muchos murieron, pero sus huesos oficiaron de raíces, consolidaron la tierra bajo los pies de los vivos. El territorio donde ese enfrentamiento tuvo lugar se llamó Tierras Fértiles. El tiempo se llamó antes, antes el tiempo. También diremos, como si otros tomaran nuestra voz y nuestros colores, que esa antigua guerra aún late. Con el oído pegado a la tierra, podríamos escuchar las descargas de las armas que arrojaban fuego. Con el oído puesto en el viento, escucharíamos el paso de las flechas. Antes el tiempo, ahora el tiempo. El odio y la vida cara a cara. No, ciertamente no eran dioses. No eran Viracocha. Cuando Pizarro entró al Cusco y junto con el padre Valverde decidieron la muerte de nuestro amado señor Atahualpa, a pesar del rescate que pagamos, equivalente a 3 habitaciones repletas de oro, nos dimos cuenta entonces de las verdaderas intenciones de esos hombres. Pero ya era tarde. La sangre había comenzado a derramarse y esas primeras y queridas gotas se iban a constituir después en un río inmenso que recorrería todo el continente y ya no habría salvación. Creo en mis dioses, creo en mis huacas, creo en la vida y en la bondad de Viracocha, creo en Inti Pachacamac. Como mi charqui, tomo mi chicha, tengo mi calla, mi cumbi, y ahora mis malquis hago mi chuño, y en esta pacha quiero vivir. Tú me presentas una valverde junto a Pizarro, un nuevo dios, me das un libro que llamas Biblia, con el que dices habla tu Dios. Nada se escucha, por más que intento, tu Dios no me habla, quiere callar, porque me mata si no comprendo, tu libro no habla, no quiere hablar. Como mi charqui, tomo mi chicha, tengo mi calla, mi cumbi, lloro mis malquis, hago mi chuño y en esta pacha quiero vivir. Como mi charqui, tomo mi chicha, tengo mi calla, mi cumbi, lloro mis malquis, hago mi chuño y en esta pacha quiero vivir. Y en esta pacha quiero vivir, y en esta pacha quiero vivir. Si vas manejando y se te corta la señal, podés escucharnos cuando llegues a tu casa, si tenés internet, por radiofogón.blogspot.com. Contanos cómo se escucha desde tu casa, ahora, en estos momentos, Radio Fogón 97.3. Comunicate al 154-9172-88 e informanos. Hola, soy la Abu Marita. Vivo en El Hoyo y en los últimos 4 años dediqué algunos momentos a una tarea divertida y amorosa: leer cuentos a los chicos de la escuela 223. Ahora me invitaron a hacerlo en la radio. Acepté. Las abuelas leen cuentos, vamos a contar historias, a veces alegres, otras para pensar, también fantásticas, o de miedo, de otros países y del nuestro. Pero siempre, siempre que nos gusten mucho a todos, tanto a los chicos como a sus familias, además de nosotros mismos. Están todos invitados a escucharnos y, ¿por qué no?, a participar. Bien, y con esta cortina ya sabemos que tenemos la presencia de Marita. Hola, Marita. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están todos? Muy bien. Bueno, buen día El Hoyo, buen día Mercedes, buen día José, buenos días. Buen día. Marita, contanos, ¿qué nos trajiste hoy? Bueno, hoy les traje, para variar un poquito, un cuento de otro tipo de animalito, uno que anda sobre dos patitas. Ajá. Y bajo hace muchos años del árbol y anda caminando por ahí, y se llama Ser Humano. Ser Humano, bien. Bueno, estos seres humanos integran un grupo, integraban, todavía hay en la Patagonia, un grupo aborigen, que son los mapuches. Así que está un cuento mapuche. Perfecto. Bueno. Que todavía hay totalmente, son nuestros pueblos originarios. Sí, perfecto. Sí. Este, a andan por ahí y de vez en cuando me gusta probar algún curanto que hacen, pero lo hacen muy escasamente. Sí. Hace mucho que no pruebo curanto. Bueno, el cuento trata sobre tres hermanas. Las hermanas eran muy pobres, vivían en su casita, pero eran muy muy pobres. Cansada la mayor de tanta peripecia, decidió salir al camino para buscar trabajo. Caminó, estaba muy cansada y se sentó debajo de un árbol a descansar. Y entonces acertó a aparecer un hombre con cara de bueno, salió como de la nada. Y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Estoy buscando trabajo. Ah, bueno, dice, sí, yo te doy trabajo. En mi casa, lavando ropa y arreglando la casa. Bueno, dijo ella. Y lo siguió y fue a la casa y trabajó todo el día. Y bueno, estaba contento el hombre, como había quedado todo reluciente. Y le dice, ¿cómo quieres que te pague? ¿Con dinero? ¿Con esta varita? No, dijo ella, con dinero. Entonces el hombre le pagó con dinero y se fue contentísimo a su casa con un montón de plata en la mano, y en el camino compró vestidos, compró collares, compró pulseras, compró zapatos, bueno, y un montón de cosas más. Cuando llega a la casa, su hermana, segunda hermana, le dice, ¿cómo hiciste? Y conseguí trabajo. Ah, yo también. Entonces se fue al camino a buscar trabajo. Misma historia. Busca, que le busca trabajo, cansada, gente debajo del árbol, que era el mismo árbol donde estaba su hermana mayor. Pasa el hombre nuevamente con cara de bueno y le pregunta, todo igual que lo anterior, ¿qué estás haciendo? Y le dice, estoy buscando trabajo. Bueno, yo te puedo dar trabajo en mi casa. Y así pasa lo mismo. Llega el momento de pagar su trabajo, le dice, ¿cómo quieres que te pague? ¿Con dinero o con esta varita? No, con dinero, le dijo ella. Entonces él le da plata, bien, todo bien. También se compra vestidos, también se compra pulseras, collares, zapatos y un montón de cosas más. Llega a la casa y la más chiquita dice, ay, yo también quiero ganar esa plata. Entonces la hermana dice, no, y andando, busca trabajo como nosotras. Entonces se fue al camino, buscó trabajo. Y se repite la historia por tercera vez. O sea, debajo del árbol aparece el hombre, le ofrece trabajo y va a lavar ropa y a arreglar la casa, en la casa del hombre. Bueno, cuando llega el momento, y acá el cambio. A ver. Porque cuando llega el momento de pagarle, el hombre le hace la misma pregunta que le había hecho a las otras dos. ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres que te pague? ¿Con dinero o con esta varita? Y ella, esta muchacha, en forma insólita, chicos, dice, con la varita. Claro, por fin. Dice, claro. Porque, bueno, no se sabe. El caso es que ella tomó esa decisión extraña que le paguen con una varita. Entonces el hombre dice, ah, has elegido muy bien, porque esta varita es mágica. Si le llegas a pedir cualquier cosa, ella te lo va a conceder. Eso sí, tienes que esconderla muy bien debajo de una piedra. Bueno, ella se va con la varita, contenta, feliz, saltando por el camino, llega a la casa y la hermana dice, ¿y conseguiste dinero? Dice, no, dice, yo preferí esta varita. Ay, se mataban de risa las otras dos, porque se burlaron, se rieron, dijeron que era una tonta, que era una estúpida. ¿Cómo era posible que en vez de estar trabajando todo el tiempo, en vez de recibir dinero y comprarse cosas, había recibido esa varita, que era una boba, que era una tonta? Y en medio de tanta risa, claro, no le prestaron atención que ella les explicaba que era una varita mágica. Pero no la escucharon, se cerró la punta y se fueron por ahí. Ella hizo caso lo que le dice el hombre y escondió la varita debajo de una piedra. Pasan unos días y el cacique de la zona organiza una gran fiesta para dar la bienvenida a su hijo mayor que venía de un largo viaje. Bueno, ¿qué hacen las chicas? Las dos mayores se visten, se emperifollan y se preparan para ir a la fiesta. La más chiquita dice, yo también quiero ir a la fiesta. No, no te vamos a llevar porque no queremos pasar papelones con unas aparatosas, porque los pobrecitos, como él había quedado pobre, lo tendrían ellos para comprar su ropa, seguía con los mismos andrajos que tenían. Entonces las hermanas no la quisieron llevar y se fueron a la fiesta. Ella queda solita, pero la tristeza le dura poco porque se acuerda de la varita. Entonces va, desentierra la varita debajo de la piedra, le saca y limpia el polvo y la tierra que tenía con un trapito, y la mira fijamente a la varita y le dice: quiero ir a la fiesta, quiero que me consigas un hermoso vestido, hermosos zapatos, adornos, un caballo. Opa. Y sí, un caballo para ir a la fiesta, y además un par de caballeros que me acompañen, que me escolten. Instantáneamente Mercedes y José aparecieron el vestido, un vestido precioso, unas joyas, unos collares, unos anillos, unos zapatos de taco, una belleza. Bueno, el caballo, pero ataviado como si fuera a un desfile, qué sé yo, suntuosísimo, y dos hermosos mozos también vestidos para la fiesta, que la acompañaron. Cuando llega la fiesta, todo el mundo admirado, es tan hermosa muchacha, ¿de dónde era? ¿A qué familia pertenecía? Bueno, todos murmuraron, entre otros, sus dos hermanas, que además de ser muy egoístas, eran muy envidiosas, y no la reconocieron. Pero dijeron: no vamos a mirar mucho a esa mujer horrible que ha venido y que todo el mundo le llama la atención. Bueno, se desarrolla la fiesta, un gran éxito para esta chica, porque baila toda la noche, se divierte, come, bebe, bueno, hasta que la fiesta se termina. Y ella se vuelve a su casa y, tal como le había dicho la varita, devuelve todo y vuelve todo a la normalidad. A los dos días, nadie se había descubierto nada, a los dos días voltea en la puerta de su humilde casita un hermoso caballero. ¿Quién era? Era el hijo del cacique, que la había visto en la fiesta y que se había enamorado de ella. Pero como no sabía de dónde había venido, porque ya parecía como si hubiera aparecido en medio de la nada, la buscó por toda la comarca, hasta que alguien le dijo que vivía allí. Establecen una relación y la cosa, chicos, termina en casamiento. Ah, mira vos. La moraleja de este cuento mapuche dice lo siguiente: hay que tener mucho cuidado antes de criticar o enjuiciar las decisiones de otros que parecen tontas, absurdas o sin sentido, porque suelen dar resultados sorprendentes. Esa, muy bueno. ¿Le gustó? Me encantó, bueno. Marita, sí, me encantó. Vendría a ser como una especie de versión, digamos, corregida y mejorada de las famosas Cenicientas, sí, del mundo occidental, ¿no es cierto? Con algunas diferencias, por supuesto, porque la pobre Cenicienta tiene unas hermanas que la maltrataban, una madrastra horripilante. En este caso no, caso vivían las chicas. Claro. Pero el resultado es más o menos parecido. Tal cual, en la Cenicienta aparece la hada madrina, acá aparece la varita. Claro, y acá es la varita y el hombre con cara de bueno. Claro. Y en definitiva, en esta historia también la gran diferencia es los modos de elegir, ¿no? Que en realidad, bueno, como vos mencionabas hacia el final, claro, que muchas veces uno critica alguna elección de otra persona y, bueno, justamente no sabes lo que está escondiendo. ¿Por qué hace tal cosa? ¿Por qué y prefiere estar en este trabajo, le pagan menos? Pero por ahí, alguna causa hay, una de ellas puede ser que es feliz en ese trabajo o está haciendo algo que le gusta, por más que le paguen menos que en otro, en donde de pronto si le pueden pagar más, pero está haciendo algo que no le gusta o que no quiere. O está con alguien a quien por ahí hasta detesta, ¿entiendes? Claro. Eso es muy interesante. Sí, está buenísimo. Marita, ¿y de dónde sacaste esta historia? Porque yo no la conocía. Bueno, esta historia es una especie así de antología, ¿no? Que dice, el título es Lo que cuentan los mapuches. Y es de un señor que se llama Miguel Ángel Palermo. Ah, sí, lo conozco ese libro. Y lo estaba buscando el otro día en casa, no lo encontraba y capaz que es ese. Capaz. Sí. Se lo habías entregado a Marita. Se lo había entregado a Marita, claro, genial. Sí, lo conozco. Claro, claro. Miguel Ángel Asturias es antropólogo y escribió varios libros sobre pueblos originarios de lo largo y lo ancho de nuestro país. Son todos muy interesantes. Miguel Ángel Palermo, perdón. Sí. Lo que pasa es que yo no lo conocí a este señor. No, nunca lo había escuchado nombrar, no. Y eso que me gusta la antropología, ¿no? Pero sí. No lo conocía, así sí. Que lo descubrí repasando estos cuentos, y de todos me gustó mucho este. Es el más corto, es más entendible para los chicos, claro. ¿No? O sea, considerando la población, porque uh-huh. Hay otro que me gustó muchísimo, pero es medio siniestro, claro. Eso para adultos. sí, hay muchas leyendas que tienen situaciones sí, muy trágicas, muy de mucha muerte, sí. De muertos que resucitan, sí, o sea, sí. Mucha magia, ¿no? Que claro. Es propia de los pueblos originarios, uh-huh. Eso pasa también con los aborígenes del norte de nuestro país también, con los guaraníes, claro. O con los mismos cuentos collas en el, uh-huh. En el norte más extremo de nuestro país, hay mucha magia, hay mucha cosa. Mucho de tercera dimensión, inclusive, claro. Uh-huh. Que es fascinante. Sí, a mí pero me encanta. Yo preferí elegir este que es uh-huh. más sencillito. Bueno, muchas gracias, bueno. Marita. Hermosa historia. No, por favor, espero que tengan un excelente día. Y bueno, no nos vamos a ver hasta el próximo miércoles, o escuchar, mejor dicho. Uh-huh. Entonces, a todas las mamás del hoyo, y a vos, que sos mamá, un excelente domingo. Bueno, el muchas gracias. El próximo domingo es el Día de las Mamis. Lo mismo digo para vos. Que bueno, tengas un excelente gracias. Domingo. Oh, sí, yo soy mami, mamá hasta en tercera dimensión. Ah, qué bueno. Mamá y abuela. Tengo hijos, tengo nietos y tengo un bisnieto. Ah, así que, genial. Así que hasta la tercera potencia soy madre. Genial. Bueno, te mando un abrazo enorme. Y felicidades para todo el hoyo. Chao. Bueno, chao, gracias. Chao. Bueno. Una historia más de Marita, muy bien. Qué bueno. Siempre nos trae unos relatos atrapantes. Sí, hermoso. Bueno. Genial, gracias. Gracias. Así que bueno, vamos a una pausa musical. Nien mapunu nien mapunu hamuayo hamuayo nien mapunu nien mapunu hamuayo hamuayo la mienanai nien mapunu hamuayo hamuayo nien mapunu hamuayo hamuayo la mienanai nien mapunu hamuayo hamuayo nien mapunu hamuayo hamuayo la futo mi la mienanai Nien mapunu nien mapunu hamuayo hamuayo nien mapunu hamuayo hamuayo la mienanai Ferme caiga pilian, kembe kembe kembe kem kupa cuida ma uita. ESI, Educación Sexual Integral. Y tiene 5 patas, cada una fundamental. Enseña a reconocer la perspectiva de género, enseña también a respetar la diversidad, enseña a valorar la afectividad, enseña a ejercer nuestros derechos y enseña a cuidar el cuerpo y la salud. Enseña, esa es la palabra. Vamos con el último bloque de La Escuela Suena en la Radio. Sí. Con el bloque de ESI, que es nuestro último bloque. Y como veníamos ya desde el programa anterior que no nos entró, hoy queríamos abordar la temática del grooming. Exactamente. Igual vamos a hacer un repaso. Veníamos hablando en los programas anteriores, hablamos una vez de bullying, ¿sí? Hablamos de ciberbullying y hoy es el grooming. Como decíamos, son palabras en inglés que quizás no nos dicen nada a primera escucha, pero bueno, vamos a retomar un poquito lo que habíamos visto de ciberbullying. Vamos a escuchar un audio para poder después seguir hablando y vamos a meternos de lleno a grooming. Bien. Me fue difícil, ¿no? De hoy. Sí, me fue re mal. Bueno. Che, te re empujó, ¿no vas a hacer nada? Yo que vos le digo algo, solo soy pavo. Compartí la foto que le sacaste cuando estaba dormido. Agarré la compu y compartí una foto que tenía de él. Era solo para molestarlo. Estaba tan enojado que ni lo pensé. No era la primera vez que me molestaban. Siempre me hacían sentir incómodo. Pero al ver la foto publicada en el muro, sentí mucha vergüenza. La podía ver toda la escuela. Vi la foto en mi muro, me reí. Se la pasé a un compañero para que también lo comparta. Toda la clase se está riendo. La imagen se volvió muy viral. Me sentía mal por él. Pero si decía algo, me podía pasar lo mismo a mí. De repente mi cara estaba en todos lados. Y los comentarios no paraban de crecer. Señor. Sí, Agus, ¿qué pasó? Hace un montón de días que no viene Sebastián. Sí, me dijeron que estaba enfermo. ¿Quieren contarme algo? ¿Quieren que salgamos y hablamos tranquilas? El ciberbullying daña. No te calles. No te sumes. A todos nos puede pasar. Cuando hay ciberbullying, alguien sufre. Para llevarnos bien, tenemos que comprometernos todos. Si necesitas ayuda, habla con un adulto de confianza. Bien, volvimos con el tema ciberbullying, además de el grooming. Claro, era como para entrar en tema, también tiene que ver, que es sobre las redes, sobre el acoso, es sistemático, ¿sí? Eso era el ciberbullying, donde una foto sabemos que se puede volver viral inmediatamente, uh-huh. Lo que subamos va a estar ahí y ya para disponible para cualquiera, entonces cuidado. Con eso, con lo que subimos, con lo que compartimos, a veces puede parecer gracioso y caemos en esto y hacemos mal a alguien, ¿no? Uh-huh. Con el objetivo que era un chiste o una cargada, después puede ser muy dañino para quien lo sufre. Totalmente. Tengamos en cuenta eso. Habíamos visto también de que no necesariamente es una problemática de quien sufre, sino de quienes también, los que hacen ese bullying, de las familias, tanto de quien lo padece como de la familia de quienes provocan y llevan adelante lo que es el ciberbullying. Exactamente, ¿sí? Y que hacíamos hincapié en la importancia de poder hablarlo, ¿no? Frenar un poco y decir a ver qué está pasando, hablarlo en familia o digamos con ahora también en la radio, es como elemental. como primer paso para poder abordarlo. Sí, sobre todo en estos tiempos que todo lo que es redes, lo que es tecnológico, todo lo que tiene que ver con internet, estamos mucho más metidos en las redes. Sí, mucho más expuestos. Exactamente, y todo pasa por ahí. Y cualquier comentario puede ser sumamente ponzoñoso también, ¿no? Porque claro, hay como mucha, y más en estos momentos, ¿no? De pandemia que venimos pasando todos, como situaciones por ahí a nivel psicológico diferentes a lo habitual, donde bueno, al estar son tiempos para todos, para los adultos, para las niñas, estar adentro genera distintas, no sé, emocionalmente hablando, distintas formas de encarar la vida, como el andamiaje que teníamos por ahí antes de la pandemia, el que tenemos ahora, está un poco más, en mi caso, desvencijado. Y claro, lo noto en todos, porque estamos viviendo situaciones diferentes. ¿Por qué nos fuimos a esto? ¿Por qué? Porque ahora vamos a tocar, vamos a escuchar, también para entrar en tema y a charlar un poquito, sobre que también tiene que ver esto con las redes y qué es el grooming, uh-huh. ¿Sí? Si preguntamos a ver qué es el grooming, y como que a veces nos cuesta definir lo que es. Claro, encima, y volvemos al tema, todas palabras en inglés que nos cuesta pronunciar, pero bueno, la idea es poder detectar determinadas cosas para conversarlas. Exactamente. No porque nos interese el inglés o las formas que claro, digamos que, sino nada, esto de poder conversar determinadas cuestiones que lamentablemente están nombradas así, y que las traducciones, ¿cuál sería la traducción? No sé. Bueno, es acoso, es... Y bueno, ciberacoso claro, sería uno, por ejemplo, el de recién. Claro, exactamente. Era ciberbullying. Ciberbullying. Y también esto, insistimos con esto, de poder charlarlo en la familia, charlarlo en la casa, charlarlo con alguien de confianza, porque parece ser que no... Ciberbullying, bueno, será cosa de la ciudad, será cosa que no me pasa a mí, pero estemos atentos porque esto va para todos lados. La mayoría tiene un acceso a un celular desde muy temprana edad. Sí. Y eso me parece que es quizás lo más... No quiero alarmar, no quiero decir lo más peligroso, pero es mucho más fácil... que todos estén en las redes y que también puedan ser víctimas de estas cuestiones problemáticas que aparecen en todas partes. Uh-huh. ¿Sí? No necesitamos estar viviendo en Buenos Aires para que nos pase, pasa acá también. Así que vamos a escuchar un pequeño audio sobre grooming. Hola, hace un montón de días que no hablamos. Sí, como no voy al cole, estoy haciendo la tarea en la compu. Uf, yo también. Ya quiero salir y ahí tal vez nos podamos ver y te pueda dar tu regalo de cumpleaños. Hace un montón que me lo venís prometiendo. Mi cumple fue hace 4 meses. Ahora que estamos tanto tiempo en casa me aburro. ¿Nos mandamos fotos? ¿Qué tipo de fotos? Fotos tuyas, con poca ropa. No sé. Dale, anímate. Podés confiar en mí. No todo el mundo es quien dice ser. Cuando una persona contacta a un niño, niña o adolescente por internet para acosarlo sexualmente, comete el delito de grooming. Pedí ayuda al 137. Argentina Unida. Bien, terrorífico el mensaje. Sí, acá, bueno, claro, igual acá, digamos, a nivel radial se escuchaba la voz de una nena y la voz de un adulto, pero estamos pensando en términos de chat. Esto es como claro, exactamente. Entonces no se escuchan sí, las voces. Y dejamos ahí la Argentina Unida por el hecho de que demostrar que es una campaña nacional uh-huh, y aprobada por los Ministerios de Educación y de Salud. Claro. Por lo tanto, por eso fue adrede, no es por otra cosa que pongamos eso ahí. Es el audio de un videíto de una campaña, y como vos decís, bueno, ¿de qué manera lo podemos presentar en la radio? Bueno, de esta manera, identificando bien los personajes, una nena y un adulto, en este caso un hombre. Bueno, eso sería el grooming, donde una persona adulta se comunica haciéndose pasar con identidades falsas. Con una foto de perfil de una nena, de alguien copado, que va por en definitiva. Claro. Es muy difícil detectar quién está del otro lado mandando el mensajito, solicitando en este caso fotos. Exacto, y hay unos niveles de vulnerabilidad con respecto a los niños en internet que no, que ellos confían, creen, están totalmente convencidos de que es así, ven la foto esa y creen que es una niña, entonces en este caso, ¿no? Que puntualmente. Entonces es como muy importante estar atentos y atentas sobre qué es lo que hacen los chicos en internet, que es la forma que tenemos de poder visualizarlo y prevenirlo. Exactamente, y cualquiera puede ser víctima de esto, ¿sí? Estamos hablando de menores, donde esto, con identidades falsas, con juegos, ¿sí? Estos juegos en red, juegos con quién jugás, y muchas veces están en red y no sabés quién está del otro lado. No, no. Esto, como vos decís, un perfil falso, con todos los datos falsos, y se lleva, y también tienen una metodología que hace que los menores confíen. Totalmente. ¿Sí? No es alguien que apareció ahí espontáneamente. Son personas, son redes quizás, donde están para eso. Están pendientes y están todo el tiempo detrás de las redes tratando de captar menores. Exactamente, y saben de qué forma establecer los vínculos, formar amistades, sí. Meterse en grupos donde justamente tengan vínculo. Hay un montón de, por ejemplo, de juegos en línea, no solo las redes, sino determinados juegos que los chicos juegan con otros chicos, y quién sabe si son otros chicos los que están jugando, si no es un adulto que después intenta vincularse con chatear. Y eso es lo peligroso, porque conocen los mecanismos, conocen el vocabulario, saben cómo llegar, qué preguntar, y tienen todo el tiempo como para decir, conecto, hago contacto, y de a poco ir llegando a captar fotos, captar imágenes, captar videos, que bueno, y de ahí también, que hoy no nos metemos, pero lo nombro, la pedofilia es eso, es tener imágenes y fotografías, videos de menores, y que pasa lamentablemente. Sí. Insisto con esto, estamos en el pueblo del Hoyo, chiquito, pero también atentos, ¿sí? Totalmente. Bueno, el Ministerio de Educación sugiere algunos consejos si es que llega a pasar a tu hija, si llega a suceder, dice, bueno, habla con tu hija y con tu hijo, acompañalo en este proceso sin culparlo ni cuestionarlo. No borres ningún contenido de la computadora o del celular. No denuncies el perfil del acosador en la red social o plataforma web. No amenaces, increpes o mantengas una conversación con el abusador. Denuncialo, llama al 134. Porque muchas veces, digamos, lo que se intenta es llegar al, digamos, con la policía al abusador para ver si realmente ese acosador estuvo acosando a otros niñes y, bueno, ver de poder desbaratarlo. Exactamente, y lo importante de eso, de no borrar, esas van a ser las pruebas que se van a tener para poder involucrar a alguien que está detrás de esto, de un acoso vía redes sociales, los chats, las fotos. Eso va a permitir después avanzar en la investigación y poder dar, y obviamente lo denunciamos y lo daremos a conocer por todos lados, porque bueno, es un delito gravísimo y no lo permitiremos. No. Bajo ningún punto de vista. Bien. Así que bueno, atentos, insistimos con esto, no es miedo, pero sí saber dónde están jugando, cuáles son los sitios que visitan los menores, con quiénes se conectan, con quiénes juegan en red, ¿sí? Atentos, nada más que eso. Sí, totalmente. Fijarse el historial, por dónde anduvo, y bueno, involucrarse, pensarlo en familia. No es que tiene un celular y se queda total, está ahí tranqui, está buenísimo, quizás está viendo cosas y también sirve para instruirse todo lo que es redes, pero también tiene esta parte que bueno, estar atentos. Bueno, así fuimos con un poquito de grooming. Bien. Y siguen habiendo más palabras en inglés para la próxima, para tratar de traducirla o al menos saber de qué se trata. Claro, es como un acosador virtual de internet. Exactamente. Pero bueno, con intenciones de o de contacto físico o de obtener imágenes del estilo sexual, sí. Imágenes, videos, para poder, sabemos que son una gran industria, y bueno, y hay mucho público, lamentablemente, que consume eso y está buscando eso. Así que bueno, atentos. Bueno. Bien, vamos cerrando el programa. José dice que falta un poquitito con qué, a ver qué sucede. Sí, ponemos ahí un temita musical y ya lo cerramos, sí. Así que, bien. Pero muy breve y ya vamos terminando. Así que muy largo el programa de hoy, intenso. Me voy con más preguntas y más respuestas. Y les voy a cantar la única canción de Welsh que conozco. Dice: en el mar está andando gente de la pata, hembra del pato, con caballo blanco. ¿Qué significa eso? Parece que fue la primera vez que vieron un vapor. Por eso dice: gente de la pata, hembra del pato, con caballo blanco. A lo que era blanco y veían salir gente, estaban acostumbrados a ver nada más que gente de a caballo. De ahí la relación. En el mar están dando gente, gente de la pata, con caballo blanco. Eso simplemente, y lo toma el cacique Pichalau, como en mapuche se dice Kempen, y suena así: Wetkaiklahatem, Wetkaiklahatem, Ekilekilehatem, Ekilekilelu, Kelu, Kelu, Hatem, Kulata Pelagna Hatem, Kulata Pelagna Hatem, Kayawatsuma Gna Hatem, Kayawatsuma Gna Hatem, Kulpin Gna Hatem, Kulpin Gna Hatem. Bueno. Bien, estábamos con Mainé Painé. Aimé Painé. Aimé Painé. Sí, es una canción de Welche. Y esta fue una grabación que está en YouTube, lo digo. Y es, según lo que decía ahí, era en el 86 en vivo en Esquel. Perfecto, mira vos, qué lindo. Bien, poder rescatar y tener la voz de Aimé Painé, también sostenedora y luchadora de la cultura mapuche, con sus cantos, con sus actividades. Y ahí la queríamos tener presente también. Perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, estamos al cierre de este programa, ya es la hora, ya son la una pasaditas. Sin antes, no me quiero ir sin antes mencionar que nos llegó un mensaje hermosísimo de Ana Rosa, la seño de música. Gracias, Ana Rosa, de corazón, por el mensaje. Y que va a salir ya. Hoy ya no llegamos. No, pero claro, el miércoles que viene lo escuchamos, que está genial, es hermoso. Sí, y le agrega ahí los tambores, que también tenía que ver con la fecha de hoy. Buenísimo, también tenía que ver con Liliana Bodó, creo. Todo está relacionado, así que buenísimo, Ana Rosa. No llegamos. No, se hizo. Los claro. Tiempos radiales. Sí. Acá ya tenemos los nuevos, los que vienen del programa después. Así que bueno. Bueno, nada, nos despedimos. Un hermoso programa. Escuchamos música de nuestra tierra, como se le dice, de la América profunda. De Patagonia, sobre todo. Hubo mucha de Patagonia, hubo también de Latinoamérica. Quisiéramos tener mucho más, pero bueno, en este momento no pudimos pasar más, ¿sí? Así que bueno, fue una muestra. Está todo disponible ahí. Pueden buscar, indagar. La idea era esto, reflexionar. Y que no, cada uno tenga un momento de decir, a ver qué pasó, qué pasa, qué me pasa, qué nos pasa, ¿no? Totalmente, sí. Chao, fue un programa casi especial del 12 de octubre. Tuvimos las abejitas. Sí. con José. Con José Mossi. El doble de José. José, hola, José Mossi, José Coligüeque. El apicultor. Perfecto. Y también estuvimos Marita, un montón de cosas. ¿Listo? Listo, estamos. Bueno, hasta el miércoles que viene. Muchas gracias por escucharnos. Sigan escuchando la Radio Fogón. Y bueno, nos pueden escuchar el día sábado. Sábado 9:30, ¿sí? Por Radio Fogón 97.3. Obviamente, recontra agradecidos a la radio. La radio la hacemos entre todos y está disponible. Y bueno, gracias por todo. Nos vamos a ir escuchando, como siempre, un tema. Un tema de arbolito que se llama La misma tierra. Bien. Y habla de esto. cultura, tierra, gente, historia. Pueblos color de cerro, gente que vive siempre tan solo ahora sin más ni más. Casas hechas de tierra, pueblos del mismo cerro, gente que vive ahora siglos de historia sin más ni más. Gente que vive siempre siglos de historia sin más ni más. Pueblo hijo de los cerros, pueblo que siempre vive su propia historia sin más ni más. Pueblo que vive haciendo su propia historia sin más ni más. Pueblo que va escribiendo su propia historia. Las mismas pisadas. Maleficios religiosos. Las viejas cadenas. Sufrimiento silencioso. Las viejas cadenas, las mismas pisadas. Etnocidas disfrazados con el mango asegurado. Corrupción en todos lados contra dignidad. Dignidad de la cultura, de una lucha que perdura, de la sangre que pregunta, ¿para qué estamos acá? La escuela en la radio. Todos los miércoles la escuela suena en la radio 97.3, la comunitaria del Hoyo. La radio suena para llegar a la casa de nuestros alumnos y alumnas, para visibilizar el trabajo que están realizando los docentes, para comunicar lo que pasa en la escuela. Invitamos a todos los chicos y las chicas, les chiques, a que puedan contarnos qué están haciendo, cómo se sienten, qué están trabajando, qué están leyendo, qué pelis están mirando, qué juegos están jugando, si están haciendo recetas. Bueno, queremos escucharlo. Para levantar nuestra voz fogonera, alta vera de la radio en la escuela. Los miércoles va a estar la radio en la escuela. ¿Qué escuela? La 223. A partir de las 11 los vamos a estar esperando. No te lo en la 97.3. No se olviden. A las 11. Todos los miércoles la escuela suena en la radio 97.3, la comunitaria del Hoyo. La escuela en la radio.